se vuelven a abrir. Dos sonidos con magia te van a salir. Con la mamá, con la papá, con la mamá, con la papá. Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, tú ya sabes que es lindo lo que puedes decir. Con la mamá, con la papá, con la mamá, con la papá, con la mamá, con la papá, con la mamá, con la papá.